Buen día, nuestro tema de exposición es métodos de búsqueda en Internet. Nuestro grupo está conformado por Joana Quiroga, Julián Rojas y yo, Felipe Martínez, quien les habla. Los métodos de búsqueda tienen la función de organizar la información que deseamos hallar, utilizando diferentes vías para acceder a la información de miles de bases de datos. Varios elementos son los índices temáticos. Estos se encargan de dividir la información de acuerdo a cada tema que deseamos buscar. Otro elemento son los motores de búsqueda, que son sistemas que se direccionan por palabras específicas.